Buenos días a toda la audiencia, estamos nuevamente a través de la sintonía de Radio Virgen del Carmen 93.9, una voz que ilumina. Hoy vamos a hablar con el Padre. Antes que nada le doy la bienvenida. Padre, buen día. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Está buena. Justamente hoy vamos a hablar con el Padre Miguel Fuentes sobre un tema muy importante, el tema de las adicciones, ¿sí? Conocer las adicciones nos ayuda a decidir mejor qué hacer cuando nos encontramos ante este tipo de dilemas, ¿no? Y bueno, justamente en la adolescencia muchos jóvenes toman conciencia de que deben atender, cuidar y querer también el cuerpo, y bueno, porque es de ellos mismos. Entonces, muchas veces se empeñan en dañarlo, ¿no es así, padre? Y bueno, creo que una de las cuestiones principales cuando hablamos de adicciones, lo primero que se nos viene a la mente son el tema de las drogas. ¿Qué pasa con las drogas y con el tema de la adicción respecto a este tema específicamente? ¿Qué puede decirnos? Bueno, ciertamente que es así como lo has planteado, ¿no? O sea, cuando uno piensa o escucha la palabra adicción, quizás la que se impone como idea inicial sea justamente esa, la de las drogas, ¿no? Pero en realidad el panorama de la adicción es mucho más amplio, ¿no? Al punto tal de que uno podría hasta decir que nosotros vivimos en una especie de cultura adictiva, claro, ¿no? Porque son realmente es un entramado de adicciones que asaltan a la persona en el mundo actual. Y que llega a esclavizar a muchos millones, ¿no? de personas en las distintas adicciones. Ciertamente quizá entonces una de las más así llamativas para sí, muchas personas sea esa situación adictiva de las drogas, ¿no? Existe un panorama bastante serio, ¿no? Que incluso no sé si contamos nosotros con datos bien precisos, claro, al respecto, porque también hay muchos intereses que están detrás de todo esto, ¿no? Porque todas estas adicciones, no hay que olvidar que además tienen como base una enorme industria, o sea, hay muchas personas, muchos intereses privados, personales, que lucran con todo esto. Por lo tanto, todo eso complica las cosas, complica también la veracidad de los datos que tenemos. Datos yo, de varios años atrás, sí, que tengo es el número de adictos, propiamente hablando, a alguna de las principales drogas, sumaban mucho más de 200 millones en el mundo. Claro. Pienso que debe ser muchísimo más. Totalmente, esto, ¿no? Seguro. Y esto repartido de una manera bastante desigual, porque el número principal de adictos que en estas estadísticas, que son estimaciones del año 2000, o sea, estamos hablando ya de hace casi 20 años, ¿no? O sea, 18 años, ¿no? Año 2000, 2001, se calculaba que de esos 200 millones, más de 150 millones, la adicción era a la cannabis, o sea, a la marihuana, que después de estos datos que tengo, ha surgido el hecho, este fenómeno de la legalización, digamos, o sea, del consumo de esta droga, de la distribución, de la venta de la misma en muchos países, lo sí, cual, por un lado, hace que algunos no la cuenten dentro de las adicciones, porque evidentemente hay una contradicción en esto, ¿no? Claro, claro. Y por otro lado, que aumente, evidentemente, porque el hecho de la mayor facilidad, porque justamente uno de los argumentos, de los eslóganes que se han utilizado para lograr esa legalización, ¿no? Esa liberación de la venta de esta droga, es que es siendo algo no ilícito, sino lícita su adquisición o su venta, esto traería como consecuencia un menor consumo, lo cual es completamente falso, ¿no? Después de esas siguen otras, todas las anfetaminas, el éxtasis, que está bastante difundido, la cocaína, los opiáceos y otros que consumen drogas incluso por ahí más letales en algunos casos, ¿no? Eso varía muchísimo según los países, según según incluso los niveles adquisitivos, ¿no? Porque hay de alguna manera drogas que son para personas que tienen gran poder Sí. adquisitivo y después tenemos otras drogas que también así son más letales todavía, ¿no? Como es el Que hecho del para taco, ¿no? exactamente, ¿no? Que a veces incluso y más letales porque también Sí, eso, ¿no? sí, sí. El tema de los consumidores de drogas también es un dato muy difícil de manejar porque hay drogas que en poco tiempo, pocos años, algunas hasta meses, pueden destruir a una Claro. persona completamente. Entonces perdemos un consumidor. Entonces va Seguro. bajando las estadísticas y Sí, se van sí. sumando otros. Entonces, cuando uno habla de que tantos millones, significa que aquellos que fallecen, sea por causas naturales o por causas precisamente del abuso de la droga, son reemplazados por otros que Claro. van siendo los nuevos iniciados en este mundo, ¿cierto? Hoy en día está de moda fumar y beber. Casi cualquier fiesta a la que asisten los jóvenes tienen botellas y cigarros y son calificativos muchas veces de diversión. Y algunos llaman, se autollaman o denominan socializadores, ¿no? Estas costumbres decidimos muchas veces incorporarlas libremente a nuestra vida, pero la cuestión es que muchas veces sabemos de que el alquitrán o la nicotina llega a nuestro cerebro y también a nuestros sentidos físicos y bueno, afecta también a nuestra salud y cuando ya somos dependientes de estas sustancias para funcionar, sentimos muchas veces que los jóvenes quizás los vemos con una sensación de tranquilidad, de estabilidad, y dicen que se divierten a través del consumo. ¿Qué nos puede decir acerca justamente del alcohol? Bueno, el alcohol, como ya lo dijimos también en alguna de las otras charlas y entrevistas, ¿no? El alcohol es una droga subvalorizada, en el sentido de que no se toma conciencia del grado, digamos, de nocividad que tiene. Quizá por el hecho, digamos, de que el alcohol usado en una medida prudente es algo, digamos, de uso normal y no, para nada negativo, ¿no? O Quizás sea, porque están permitidos por la ley también, ¿no? bueno, por supuesto, o sea, es que en el caso del alcohol, el problema que tenemos es el abuso. Claro. Cuando a otras drogas, en cambio, incluso el mismo uso, aun cuando no sea un abuso, ya es un abuso. El Claro. mismo uso es un abuso, porque en cualquier medida otro tipo de drogas produce efectos dañinos, ¿no? En cambio, el alcohol usado medidamente, bueno, no, al contrario, digamos, ¿no? Es algo que está admitido su uso en las costumbres e incluso por razones fundadas, ¿no? Ciertamente no produce ningún efecto nocivo, incluso hasta puede producir ciertos beneficios, como Claro. ayuda a la digestión, un Sí. vaso de vino, digamos, no hace nada. El problema más bien es que justamente cuando uno está hablando del uso del alcohol relacionado con fiestas y todo eso, normalmente se está refiriendo a un uso que suele ser abusivo, ¿no? Entonces, yo ya mencionaba, como digo, este tema en alguna de las otras de las otras entrevistas, recordando que los datos que nos dan las oficinas de estudio al respecto, digamos, de que van monitoreando el problema de la droga en general, en la cual se incluye el tema del alcohol, nos recuerda que el alcohol es 500 veces más alto su efecto deleterio, incluso causa 500 veces más muertes que las drogas, por ejemplo, que la muerte que produce la heroína, ¿no? De hecho, mata más adolescentes que todas las otras drogas combinadas en la actualidad. Y es uno de los tres factores principales que causan la muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años en otras cosas. Por ejemplo, en accidentes, homicidios, suicidios. Está relacionado también con esto, puede haber sido Claro. detrás de esto lo que ha causado, lo que ha empujado, lo que ha disminuido quizá la capacidad de reacción de la persona, como accidentes Sí. automovilísticos después de la fiesta, es el alcohol, ¿no? Y de hecho es para muchísimos jóvenes la puerta de ingreso al resto al otro mundo de las Claro. drogas más fuertes. De hecho, los datos médicos son que los jóvenes que beben Sí, con sí. abuso, ¿no?, de la bebida, son aproximadamente 8 veces más propensos a utilizar otras drogas ilegales, ¿no? Uh-huh. Y 50 veces más propensos a utilizar cocaína que los que nunca beben, en comparación, comparando con esa droga en particular, por ejemplo, ¿no? Una encuesta, por ejemplo, hace unos años atrás demostró que el 32% de las personas mayores de 12 años que bebían en exceso también consumían drogas ilegales, ¿no? Claro. Hablo de drogas ilegales para distinguirla de lo que puede ser una droga médica, ¿no? Uh-huh. O sea, usada en medicina, ¿no? Claro. ¿Algo más para decir acerca sobre el alcohol, sobre este tema? Bueno, que es un problema, uh-huh, me parece a mí, de los más difíciles en este momento de manejar, ¿no? Porque de alguna manera, como digo, justamente al estar tan difundido, el alcoholismo como pasa a un segundo plano, o sea, el alcohólico normalmente suscita indiferencia por parte de muchas personas. Por parte de otras, suscita una cierta compasión, uh-huh, pero inefectiva, inactiva, uh-huh, no se hace nada, claro, ¿no? Y son muy pocos los que toman conciencia de la gravedad. Es una patología, uh-huh, el alcoholismo como tal, no el consumo de alcohol, sino el alcoholismo cuando claro, ya genera esta dependencia. El alcoholismo es una patología, y es una patología de por vida. Uh-huh. Es una patología de por vida, ¿no? Que hay asociaciones muy buenas que realmente se encargan de tratar de ayudar, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, claro, pero que lamentablemente no está muy difundida. Uh-huh. Hay muchísimas ciudades donde el porcentaje de personas con problemas de alcoholismo es muy alto y donde no existe ningún tipo de ayuda, uh-huh, organizada. Sí, puede ser un médico en particular, uh-huh, él ofrezca cierta ayuda, pero en este tipo de cosas, de este tipo de adicciones, es muy difícil salir de manera personal o individual, aislada. Es necesario muchas veces un grupo de referencia, como por ejemplo es Alcohólicos Anónimos, sí, que como digo, no está en muchos lugares, o hay uno solo. Tampoco esos grupos funcionan con excesivas personas. Tienen que, en todo caso, multiplicar la cantidad de grupos si no los hay, ¿no? Y en pocos, muy pocos lugares hay grupos que integren, por ejemplo, adolescentes. Uh-huh. Y también es muy difícil hacer entender a los adolescentes de que es una patología. Y una patología grave que provoca la muerte por distintas consecuencias, ¿no? Además de estas que mencioné recién, que son a su vez las consecuencias combinadas. Uh-huh. Es decir, el alcohol está en la base de otro tipo de accidentes y de muertes, ¿no? Que no es solamente claro, por una sobredosis, uh-huh, como puede ser en otras drogas. Se entiende, ¿no? Sí. Dentro del marco de las adicciones, ¿cuáles cree que son las que hacen mayores estragos en la actualidad? Bueno, yo ciertamente desde el punto de vista estadístico, uh-huh, si hablamos de estragos en el plano así de la salud, entonces uh-huh, habría que mencionar justamente el tema del alcoholismo, ¿no? Claro. Pero hay muchas otras que hoy en día no solamente pasan más así, no digo desapercibidas, pero más como disfrazadas, uh-huh, al punto tal incluso de que nosotros tenemos propaganda constantemente hasta por televisión, uh-huh, y en los periódicos, uh-huh, uno puede abrir los periódicos y va a encontrar, por ejemplo, propaganda, uh-huh, ciertas cosas que tratan de paliar después con un cartelito que uh-huh, figura al final recordando, bueno, se recuerda que claro, el uso excesivo de esto es contraproducente, uh-huh, pero en realidad se va haciendo propaganda. Me refiero, por ejemplo, al tema del juego y la apuesta, uh-huh, que eso va creciendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos son aproximadamente 3 millones de adultos norteamericanos, uh-huh, los jugadores patológicos, ¿no? Y a esto hay que sumarle otro tanto o más todavía de jugadores que deberían ser considerados problemáticos, claro, porque hoy en día en psicología se distingue estas dos categorías, ¿no? El adicto propiamente dicho y el problemático. El adicto, entonces ya es una persona que tiene una patología adquirida, y el problemático es el que está ahí, está en el borde, en cualquier momento también el pie le queda enrampado, claro, sí, y pasa a esta categoría, ¿no? Y vuelvo, solamente estoy tomando datos de un solo país, como es Estados Unidos, que a veces nos ofrece muchos más. Vuelvo a insistir lo que dije al principio, hay que ver también si estos datos son fehacientes. A veces los minimizan, ¿no? Digamos, para, porque hay muchos intereses que están detrás de esto, ¿no? Pero se calcula entonces entre esto, las personas que, adictos, personas con uso problemático de la, de, del juego por apuestas, ¿no? Y después las que están en riesgo, aproximadamente más de 15 millones de personas solo en ese país, ¿no? Estamos hablando casi de la mitad de la mitad argentina, ¿no? Totalmente. La mitad de los habitantes de Argentina, ¿no? La ludopatía, como se la llama hoy en día, que es esa, la adicción al juego, al juego por dinero, al juego por apuesta, como digo, cada vez está más difundida, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, los programas deportivos, en partido de televisión, y las propagandas, muchas de ellas están relacionadas con el juego, con la incitación a, al riesgo y a las ventajas que puede dar, y al y a todo lo que eso, sin darse cuenta de todo lo que eso genera justamente en un en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que vive angustiada, que vive esperando mágicamente encontrar la felicidad, la promesa de todo esto, pues, y esto en trampa, porque a veces es probar una vez y eso lleva a probar una segunda vez, y hay personas que no necesitan una no necesitan muchas repeticiones de un acto para generar primero un vicio y después de que ese vicio se vuelva ya propiamente patológico. Totalmente. Bueno, justamente hay muchas otras adicciones no químicas, justamente como el juego, que se presentan con el exceso, ¿no? Ya sea la televisión, el internet, la comida muchas veces también, ¿no? Quizás el deporte, los videojuegos, las compras, y también algo muy importante como el trabajo, ¿no? Muchas veces se convierte en quizás en una adicción para algunas personas y bueno, no dan paso a algunas otras importancias también dentro de la vida de cada persona, ¿no? ¿Qué nos puede hablar un poquito, qué nos puede decir acerca de los videojuegos, justamente otra de este tipo de adicciones? Bueno, vos has mencionado antes ese, una expresión, dijiste las adicciones que son comportamentales, ¿no? Hoy en día ya está aceptado, hubo mucha reticencia en el pasado respecto al menos de alguna en particular, que después capaz que podemos hablar de ella, que es el tema de la adicción sexual, de no incluirla dentro de esto porque se prefería, o muchos psiquiatras preferían restringir el concepto de adicción cuando hay de por medio una sustancia, adicción a sustancias, química, el caso justamente de las drogas, el caso del alcohol. En cambio, estas son, como acá uno no entra en contacto con una sustancia, ¿no? Es más bien a un comportamiento, por eso se habla de adicciones comportamentales. Hoy en día está prácticamente muy admitido. Justamente la discusión hoy en día es si en realidad una adicción comportamental a un comportamiento que es vicioso, que es desordenado, ¿no? Si en realidad no hay también una cierta adicción química en eso, pero ya sería por una cierta dependencia de altos valores de algunas sustancias que uno genera, que nuestro mismo cerebro genera, en algunas situaciones límites, como así también cuando uno está muy, digamos, frente a un peligro, genera adrenalina, también cuando tiene ciertos picos de placer, genera otro tipo de sustancias, a las cuales también, digamos, uno va como quedando dependiente, siempre tener esa necesidad de esa cierta excitación. El tema del videojuego es un tema incluso que exige quizá una charla aparte, porque es uno de los grandes problemas y afecta, si bien principalmente al mundo de los adolescentes y el mundo de los niños, cada vez más, porque con el videojuego muchas veces, o con cosas, juegos, pequeños jueguitos que los van introduciendo después en el mundo, los videojuegos, pues así, ¿no? Muchas veces es lo que utilizan muchos padres como para, como antes se decía de la televisión, la mamadera electrónica. Entonces vamos a poner la mamadera para que no moleste, para que esté tranquilo. Antes lo metían delante de un televisor a ver dibujos animados, hoy lo siguen haciendo, pero a veces lo que le ponen es justamente incluso con el hecho de que los videojuegos se pueden difundir hoy en día o se pueden utilizar a través de teléfonos celulares, de las tablets y todo eso. Entonces eso lo ponen a jugar con eso, produciendo un daño muy, muy grande a corto plazo y más todavía a largo plazo. Los videojuegos ciertamente pueden llegar a crear adicción y actúan en el cerebro de manera muy parecida a la marihuana o al alcohol, generando dependencia en las personas, ¿no? Más de un 10% de una encuesta que se hizo sobre 7.000 personas, más del 10% de ellos tenía esa memoria de la adicción grabada en el cerebro. Esto que acabo de decir lo estoy leyendo de un texto del diario Clarín de Argentina de hace más de 10 años, del año 2006, ¿no? Por lo tanto, digamos, eso era un artículo en el cual se entrevistaba a varios psiquiatras de Buenos Aires, ¿no? Y se señalaba eso. Y ya se reconocía eso ahí, ¿no? Hoy en día esto es mucho más, ¿no? Tengo aquí un informe, también ya viejo, pues todo esto hay que multiplicarlo, ¿no? Porque incluso de una manera a veces exponencial, porque se multiplica exponencialmente mucho de estos problemas, ¿no? Tengo de un informe de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ¿no? O sea, Valencia, España, ¿no? Allí esta institución había hecho justamente un estudio hace unos años atrás sobre este tema, sobre todo en el tema de los niños, ¿no? Y daba estos resultados, ¿no? El 60% de los niños, al menos en esa región, sí, donde se hizo este estudio, esa región española, Valencia y su entorno, es adicto a los videojuegos, y el 40% de ellos se entretiene incluso con videos para adultos. Claro. Porque muchos videojuegos, incluso que se presentan para niños, contienen pornografía, contienen situaciones de violencia, sí, eso hay que reconocerlo. El mismo informe decía que los menores de 16 años juegan con la violencia de forma absolutamente natural. Absolutamente natural. Después nosotros nos sorprendemos de las manifestaciones de violencia que cada vez vemos más frecuentes. En la escuela, hay escuelas, antes era, uno lo conocía y se horrorizaba de que en algunas escuelas estatales de Estados Unidos se colocaran detectores de metales, como cuando uno va a subir a un avión. Claro. Porque a veces hay niños que entraban con, sí, cuchillos, sí, sí, entiende, o con armas, sí, y adentro ya han pasado muchas casas. Sí, muchos, ¿no? Casos. Pero sí, hoy en día eso no solamente no se ha solucionado, sino que se ha extendido a otros lugares. Claro. Muchos otros lugares, claro, ya claro, hacen eso. Y en muchos lugares, aún haciendo eso, no pueden manejar la situación de violencia, o después de otro tipo de violencia. Sí. Justamente hoy en día incluso hasta se está difundiendo una terminología relacionada con la violencia que afecta particularmente a unos niños sobre otros, el bullying, por ejemplo, ¿no? Bueno, y nos sorprendemos de todo eso, pero muchos de estos niños de familias incluso muy buenas, sin quererlo, a veces quizás por falta de darse cuenta de la gravedad, de cierto uso, de cierta de lo que nos ofrece la sociedad hoy en día, se están entrenando constantemente en una sociedad violenta. Y se entrenan para ser violentos, ¿no? Para ejercer violencia incluso como una especie de diversión, ¿no? Por eso vuelvo a repetir esto de la Asociación Valenciana, que debe tener unos 10 años de antigüedad este dato, ¿no? La mayoría de los menores de 16 años juegan con la violencia de forma absolutamente natural, o sea, incluso como sin distinguir de que se está tratando de una deformación de lograr humano. Y esto es un punto aparte, ¿no? Porque realmente son muchos los desvalores que transmiten los videojuegos y quizás los padres o la sociedad en general muchas veces no se da cuenta, pero es muy nocivo para los niños. Sí, ciertamente. Bueno, hace un tiempo atrás di una conferencia a un grupo gigantesco, ya, o sea, claro, no sé si 700, 600 adolescentes, ¿no? Esa conferencia era concretamente sobre el tema de las tecnoadicciones, las adicciones justamente a las nuevas tecnologías, y dediqué una parte de ella solamente a mencionar, tomando de revistas especializadas, claro, en difusión, sí, de, sí, videojuegos, sí, de presentación de eso, tomando simplemente algunas de las cosas, por ejemplo, que ofrecen algunos videojuegos, como, ¿no? Como, sí, los argumentos quizás. Sí, sí. Y cuando mencioné uno de los videojuegos, no lo voy a volver a mencionar ahora, sí, uno de los videojuegos más difundidos, que tiene años, ¿no? Tiene más de 2 décadas de antigüedad con muchas versiones, claro, ¿no? La mayoría de los chicos se puso a cargar unos a otros, como mostrando esto, lo que, sí, vos, sí, jugás, claro, ¿no? Pero ninguno dijo que fuera falso. Y lo que había dicho era cosa espantosa en cuanto, digamos, al uso de la violencia, claro, y el deleite y la destrucción del otro, ¿no? Quizás por el hecho de ampararse en que se trata quizá nada más que de un personaje ficticio y que no está diciendo sobre una persona, sí, real, cuando en realidad es muchas veces es lo que va suscitando ciertos hábitos de una forma de mirar a la misma persona, ¿no? Así es. Después en la realidad no se distingue entre un muñeco o entre un dibujo animado y entre una persona real. El hecho del pensamiento de que para ganar hay que matar. Es así. Y no solamente matar, destruir, claro. Y de alguna manera, digamos, hacerlo con saña. Eso es parte de algunos videojuegos, ¿no? Y la niñez, bueno, eso es muy famoso, ¿sí? El hecho, porque es muy conocido, y se hicieron estudios incluso psiquiátricos sobre el tema, de una de las más famosas, no la más grande, sí, una de las más famosas masacres que hubo en una escuela en Estados Unidos, fue la de Columbine, ¿no? Sí. Que fueron dos chicos, alumnos o exalumnos de la escuela, que tirotearon a su compañero, sí, y mataron a muchos de ellos, y después se suicidaron ellos. Ellos eran justamente fanáticos de uno de los juegos donde se hacían muchas de las cosas que ellos hicieron ahí, ¿no? Y hay muchos estudios mostrando cómo ellos se inspiraban en eso. Uno siempre se puede amparar y decir, bueno, en un caso aislado, loco, siempre puede haber un chico con un problema ya psicológico. Bueno, pero los juegos pueden llevarnos a un trastorno psicológico muchas veces. Sí, exactamente. Pero es que termina no siendo una cosa aislada, claro. Que el hecho de que solo algunos pocos concreten ese tipo de cosas no significa que esto dañe notablemente la psicología de muchos más. Claro. Bueno, muy pegado a esto va el tema del internet, ¿sí? Que luego de una pausa vamos a estar hablando sobre este tema. Pausa, en minutos continuamos. El aire de Radio Virgen del Carmen. Bueno, justamente a todos los que se están sintonizando, comentamos que estamos hablando, charlando un poco acerca del tema de las adicciones junto al padre Miguel Fuentes. Y bueno, habíamos quedado, padre, en el tema de internet, ¿sí? Justamente en el bloque anterior hablábamos de los videojuegos, creo que va de la mano relacionado también el tema de internet. Sí, bueno, porque muchos videojuegos se usan hoy en día precisamente a través de internet, ¿no? Sí. Muchos. Está el juego online también en eso, ¿no? Pero internet es un mundo aparte también, ¿no? Por supuesto, en esto debemos recordar que internet es ciertamente una cosa muy buena y nos permite muchas grandes ventajas, ¿no? En el mundo de las comunicaciones. Por tanto, acá debemos siempre ubicarnos en el hecho de que estamos hablando del uso abusivo. Claro. Que lamentablemente se da. O el mal uso, quizás, porque lo usan también para cosas malas. Claro, uso abusivo no me refiero solamente en el tiempo, en la cantidad de tiempo, que es una de las maneras de usar, sino también en cuanto a qué es lo que se busca, qué es lo que se hace, ¿no? Internet nos puede meter en un mundo que realmente es muy atractivo para muchas personas. Eso es una trampa, ¿no? Que los afecta notablemente, ¿no? No es igual en todos los países, aunque hoy en un mundo, como se habla, mundo globalizado, tiende justamente a llegarse a esa uniformidad en todas partes, pero en algunos lados ya, incluso más avanzados técnicamente, o de más poder adquisitivo de las tecnologías, se ha convertido en un gran problema, ¿no? Uno de los casos más llamativos y que siempre sale en la prensa son los países asiáticos, ¿no? En particular, por ejemplo, Corea, China también están hablando mucho de los grandes problemas que esto está causando. Corea, por ejemplo, según algunos datos no muy antiguos, el 30% de los surcoreanos, Corea del Sur, ¿no? Que menor de 18 años, más o menos son 2 millones de jóvenes, corren riesgo de padecer adicción a internet. O sea, al menos están en riesgo. De estos, un cuarto de millón, 250.000, son, de hecho, ya tienen síntomas claros de adicción, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, más o menos se calculan entre 10 y 15 millones de estadounidenses que corren riesgo de padecer algún uso patológico en relación con internet, con la computadora, ¿no? Y acá estamos hablando solamente, digamos, del uso más general. Después, en todo caso, hay un uso muy particular que mencionaremos más adelante, creo, que es en la búsqueda de la pornografía, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos hablando del uso más general, donde se pueden encontrar muchas cosas, como digo, son muy útiles, por ejemplo, el tema de las redes sociales, el uso el internet en la tecnología, de los celulares inteligentes, como lo llaman hoy en día, smartphones. que incluso hasta en este tema está como generando entre cierto público, especialmente los jóvenes, ¿no? Hasta todo un vocabulario que tiene que ver con esto, que ellos lo dicen simplemente, lo usan como para calificar ciertas conductas, pero están realmente calificando problemas, ¿no? Claro. Por ejemplo, se habla del fabbing, ¿no? Que significa, siempre son integración de algunos comienzos y finales de palabras en inglés, pero por fabbing se entiende el ignorar al otro por prestar atención al celular, ¿no? Claro. El de phone, teléfono, ¿no? Y snubbing, menospreciar. Claro. El texting más conocido, ¿no? La utilización de mensajes de texto sin filtro, ¿no? Justamente como se dice hoy en día, ¿no? Por lo tanto, mandando todos los mensajes, los estados emocionales de la persona, claro, de enojo, de ira, de sexualidad, y justamente respecto a esto último, hablan de sexting, enviar contenido de tipo sexual, ¿no? Principalmente a través de fotos, videos, estamos producidos la mayoría por quienes los envían, realmente adolescentes, casi niños, el acoso cibernético, la molestia de un adulto hacia otro, y bueno, y tantísimas otras cosas más, ¿no? Sobre todo los problemas más grandes están relacionados con el tema de la soledad que esto produce, ¿no? Y después el hecho de la dependencia, ¿no? Porque respecto de los celulares, ¿no? De la telefonía celular, se habla hoy en día de la nomofobia, ¿no? Personas que padecen nomofobia. Nomofobia, que es una expresión combinada, no mobile phone fobia, ¿no? Es de la fobia, el miedo, el enfermizo a no tener el móvil, el celular, ¿no? Sí, sí. O sea, ya sea porque se me descargó, ya sea porque salí, me olvidé de él, y entra una persona en pánico, como si de pronto saliera a la calle y se encontrara que se olvidó de vestirse y está desnudo, o que se ha perdido en medio del mar. Bueno, síntomas muy parecidos, y evidentemente que esto implica que aquí estamos ante un problema, ¿no? Que afecta a este tema. El año pasado, si no me equivoco, 2017, se publicó en Argentina un libro que tocaba un poco este tema por parte de psiquiatras y psicólogos, ¿no? Justamente el tema de las tecnoadicciones, un grupo de profesionales que enfrentaba este tema haciendo una voz de alarma, ¿no? De alerta también, sobre todo para padres, maestros, y dando algunas pautas para que pudieran un poquito orientarse de cómo enfrentar esta realidad, que muchos no saben realmente cómo hacer. Claro. Yo antes, es un mundo entero, sí, sí. Este mundo. Se entiende. Que daría, para, daría pie a esto, quizás podemos a dedicar una entrevista justamente a este tema de las tecnoadicciones, sí, sí. Y entrar en ese ámbito muy, muy, muy particular, ¿no? Sí, porque también es muy peligroso, más que los niños quizás acceden, sí, y se pueden topar con cualquier contenido. Claro, y aparte yo creo que hay que tocarlo aparte eso, porque acá entra también todo el tema de la actitud de los padres por los problemas educativos que esto trae. Seguro. Y la dificultad que hoy en día, justamente por haber dado tanta soga en esto, ahora recoger la soga no es fácil. No es fácil, exige tener muy claro el tema de la autoridad y cómo se ejerce esa autoridad sin ser, digamos, sin caer en un autoritarismo, pero tener energía para poder volver a poner las cosas en su orden, si se quieren evitar problemas que cada vez son más graves, ¿no? Sí, sí. Yo anteriormente mencionaba una cuestión a la adicción al trabajo, ¿no? Pienso que acá entra también el tema de internet. Muchos utilizan internet como un medio de trabajo, quizás una herramienta de trabajo, pero lo usan excesivamente. Este es un tema también que está en la actualidad. Muchos quizás profesores, bueno, cuántas demás personas con sus profesiones utilizan esto como una herramienta de trabajo, pero muchas veces abusan, quizás en el tiempo que lo usan o en el énfasis que provoca estar tanto tiempo, ¿no? Quizás eso también es perjudicial para esas personas, ¿no? Pienso. Sí, ciertamente. Y aparte, independientemente de que se trabaje utilizando como instrumento internet. Claro. El mismo trabajo en sí puede generar una especie de adicción. En inglés se usa un término, workaholic, que el adicto al work, al trabajo, claro, ¿no? Una especie de alcoholismo respecto de eso, ¿no? Sí, sí. Que es la persona que no puede parar cuando tiene que parar, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el tema no es que una persona muy trabajadora, no, está usando su trabajo para escapar de otras cosas, que eso, claro, es un, digamos, eso es lo que demuestra que estamos ante una, ante un problema de fondo, ¿no? Que es el huir quizá de su responsabilidad en la familia, de su presencia, de una presencia activa, educativa, de atender a los hijos, de dedicarse a sí mismo, de poder hacer silencio para la oración, para, ¿no?, para cultivarse la parte de la cultura propia. Entonces se dedican a eso, como de la misma manera que está esa famosa frase tan escuchada, ¿no?, que de algunas personas que beben para olvidar, ¿no?, que al final en realidad no consiguen olvidar, sino que lo consiguen simplemente de enfermarse, ¿no? Sí, sí, sí. De la misma manera, algunas personas justamente trabajan para no pensar, para no pensar quizá en aquello que están tratando de eludir, ¿no? Como digo, una responsabilidad familiar, o un problema familiar que no saben solucionar, o que no quieren solucionarlo porque la solución implicaría grandes sacrificios o tantas otras cosas, ¿no? No estoy hablando evidentemente de los que necesitan trabajar incluso cuando están cansadísimos porque tienen que llevar comida a la mesa de su familia, ¿no? Me estoy refiriendo a eso, ¿no? Sino a los que lo hacen simplemente por el hecho de que es que no saben qué hacer, ¿no? No saben qué hacer. Hace muchos años atrás, muchos años realmente, un famoso psiquiatra que es Viktor Frankl, él, estudiando el tema de la voluntad de sentido y el sentido de la vida, él tomó conciencia de una cosa, y era el hecho de que la mayoría de los suicidios juveniles en particular, pero no solamente, ocurrían, la mayoría, digamos, se verificaban el mismo día, que eran generalmente los lunes. Entonces empezó a estudiar qué hay detrás de esto, digamos. Totalmente, esto, ¿sí? ¿Por qué? No es que se pongan de acuerdo, si me voy a suicidar, me suicido un lunes. Sí, sí. ¿No? Y es el hecho, porque, y él se dio cuenta de esto, porque a estas personas se les producía justamente un vacío, concretamente el día domingo, que llegaba a su pico casi el domingo por la noche, entonces la angustia que después lo llevaba a esas decisiones, después se ejecutaba. Muchas veces, a las pocas horas, y esto ocurría justamente el lunes. Y ese, que es lo que él llamó de alguna manera el síndrome del día domingo, ¿no? Era el hecho porque las personas, se producía este espiral, ¿no? La persona está toda la semana trabajando o estudiando, acaso, esperando que llegue el fin de semana para descansar, porque ya no aguanto más. Sí, entonces, sí. Al llegar el fin de semana, por fin, contento y con mucha ansiedad, esperado, aparecía ese día, pero resulta que el problema es que no saben qué hacer, porque no han cultivado justamente no tienen la cultura del auténtico descanso. Claro. No tienen la cultura del descanso, digamos, ¿con qué lo lleno eso? No sé qué hacer. Entonces, el sábado más o menos, en los lugares donde tiene el fin de semana completo, ¿no? O el sábado por la tarde. El sábado por la tarde más o menos se iba haciendo algo. Y el domingo entonces ya lo tenían de lleno, ya no sé qué hacer. Claro. Entonces la persona empieza a angustiarse y a esperar o a llenar eso con alguna actividad que contradice lo que había estado esperando. Y eso va generando una angustia que finalmente el lunes, bueno, la llenan de vuelta con actividad, pero al mismo tiempo la actividad es su trabajo, volver al trabajo, volver al estudio, va generando ese cansancio y ese deseo de un descanso que vuelve a generar toda la ansiedad del próximo fin de semana. El fin de semana que vuelve a llegar tan esperado y de vuelta a generar un vacío, eso se va repitiendo. Llega un momento que en algunas personas le genera un pico de angustia tal que el domingo era el día más aburrido, más angustiante para muchos de ellos, que generaba entonces el exceso de alcoholismo, del alcohol, el exceso de a veces el uso de drogas y muchas veces esas ideas suicidas que terminaban lamentablemente quitándose. Padre, son realmente muchas las adicciones, ¿no? Y los tipos de adicciones. Vamos nombrando algunas cuantas, ¿no? Y yo pienso que una importante también es el tema de la adicción al sexo. Uh-huh. Explíquenos este término y bueno, para conocerlo más, creo que se relaciona también con el tema de la pornografía, ¿no es así? Bueno, claro, la adicción al sexo, se habla de adicción al sexo como quizá una de las más relevantes, de las más extendidas, y hoy en día incluso porque es una de las que, por uno de los tantos formas de abusar de Internet, se puede más incrementar, con justamente lo que mencionaba recién, el tema de la pornografía, ¿no? En realidad, la adicción al sexo es el uso compulsivo de alguna actividad sexual, ¿no? Digamos de forma ya patológica, claro. Una relación patológica con algún modo de sexualidad, ¿no? Uh-huh. Por eso es que precisamente cuando se habla de adicción al sexo, estamos en realidad hablando de una constelación de adicciones que se asemejan entre sí. Generalmente los que han estudiado el tema, los que se han dedicado a él, suelen señalar tres tipos de adicción sexual, ¿no? Uno es la adicción al romance, el famoso Don Juan, el Don Juanismo, la persona que es incapaz de una entrega total y por eso entonces va picoteando, pero no puede perdurar con ninguna. Entonces vale para, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Y por lo tanto entonces ahí va pasando de una a otra, ¿no? O de uno a otro. Y justamente es eso, por la dificultad que tiene de una entrega total del corazón o de la responsabilidad que esto lleva, ¿no? Y hay personas que en esto sufren la verdadera adicción. Por ejemplo, ese famoso personaje que ha sido retratado por tantos artistas distintos, de Tirso de Molina, que es uno de los primeros que hace la famosa obra, artista de teatro, ¿no? El Don Juan, hasta nosotros, en Argentina misma, nuestro poeta Leopoldo Marechal tiene una obra muy buena sobre esto, y tantos otros más, porque es un personaje realmente que existe en la realidad, y es una forma de adicción, es una adicción muy dolorosa para la persona, porque la persona no sabe amar, ese es el problema que tiene, no es el que ama a muchas personas, es el que no sabe amar a ninguna. Claro. Por eso, como una vez me dijo una persona que tenía este problema, él me dijo, yo toco y salgo, como en un juego, ¿no? Claro. Como en un juego, no me animo a quedarme ahí. No, yo prefiero, listo, punto. Toco, pero cuando la otra persona quiere una cosa más seria, me retiro inmediatamente, abandona y vuelta. Y eso se termina siendo una adicción. Hay un segundo grupo de adicciones sexuales que es lo que no tiene un nombre bien preciso, al menos en castellano, pero se habla de adicciones a las relaciones de pareja destructivas, ¿no? Que es así, digamos, hay personas como que parece uno, qué mala suerte que tiene, ¿no? Ya, digamos, se ha juntado con tres o cuatro y todas ha pasado, siempre algo que la ha terminado destruyendo, o es una persona, se ha juntado con una persona golpeadora, claro, o con un adicto, y después con otro, y así, todo le ha ido mal. Y bueno, muchas veces en realidad eso es así, pero también detrás hay que esa persona es propensa a ese tipo, digamos, de relaciones, no solamente mala suerte, es una cosa más profunda y que habría que explicarlo bien, pero simplemente describo lo elemental, ¿no? Claro. Y es así, digamos, y hay personas que incluso no se animan a generar una relación con una persona sana, porque tienen miedo de que la persona sana, cuando vean los problemas que ella tiene, la abandone. Entonces, por eso es que termina siempre cayendo en manos de alguien con problemas, porque alguien con problemas, bueno, es más fácil, digamos, si es con problemas va a entender que yo tenga problemas, ¿no? También en mi vida. Entonces, generalmente son personas con distintas adicciones que se juntan con personas que tienen otro tipo de adicciones, generando este tipo de cosas, que es una mezcla explosiva. Claro. Y luego tenemos, entonces, justamente el tercer grupo, que son las adicciones propiamente sexuales a distintos comportamientos sexuales, que puede ser, en primer lugar, la lujuria solitaria, y ahí está la adicción a la masturbación patológica, ya una relación patológica, y a la pornografía, que entraría ahí. De hecho, la pornografía, como decía un autor, la pornografía es el alimento de la masturbación. Por eso van juntas, por lo general, ¿no? Segundo lugar, la adicción al sexo con otras personas, pero sin fines de lucro, ¿no? Relaciones sexuales con otros. Después, a la adicción al sexo mercantilizado, la prostitución. Claro. ¿No? Ah, porque hay personas que son adictas al mundo de la prostitución. Después, la adicción a comportamientos de otro tipo. Comportamientos, por ejemplo, pueden ser homosexuales. No es que la homosexualidad sea una adicción, sino que algunas personas con tendencia homosexual, ellos pueden caer en una adicción de este tipo, ¿no? Y luego, después están las adicciones ya más graves, que son a los comportamientos parafílicos, o sea, más enfermizos, más graves, como puede ser al sadismo, al masoquismo, al voyerismo, la pedofilia, ¿no? Que todos estos comportamientos pueden darse adictivo. Adictivo significa ya un paso más, ¿no? Claro. En todos estos nosotros tenemos una dependencia, ¿no? Sí, sí. Pienso que es importante, ¿no?, recalcar, y bueno, para entender todo lo que hemos hablado, ¿qué es la adicción en sí, ¿no? ¿Por qué muchas veces hablamos de adicción? O sea, entender un poco el concepto de la adicción, ¿no? Sí, hemos hablado ciertamente de muchas, ya hemos hecho como una especie de panorama de algunas de las principales adicciones que se da, ¿no? Suponiendo que más o menos la mayoría de las personas ya se ha hecho esto, como se ha divulgado bastante, se tiene una idea. Bueno, quizá algunos no lo entiendan y por eso haya que explicitar un poquito más. La adicción propiamente es un estado de la persona, es un estado de compulsión. La persona se siente como inclinada sin poder resistir a eso, a un determinado tipo de conducta o a relacionarse con alguna sustancia, en el caso de la adicción a las drogas, ¿no? En el cual la persona pierde el control de su comportamiento, no es dueño. O sea, ¿sería un problema psicológico? Es un problema, es un problema ciertamente psicológico en todas las adicciones, ¿sí?, las químicas y las comportamentales, y además químico en el caso de las adicciones justamente a sustancias tóxicas, ¿no? En todo es psicología, hay una dependencia de esto, porque de hecho esa pérdida del control sobre el comportamiento, y además porque se pone para cada adicción, la persona tiene que haber intentado controlar esto, fracasando en ese intento, y que se manifiesta en los modos de pensar, de sentir y en relacionarse con los demás. Por eso tiene tantísimas consecuencias, ¿no? En la adicción la persona vive como una especie de ciclo adictivo, ¿no? Es eso, la persona constantemente inicia de pronto ciclos, se le dispara la adicción, se le dispara la ansiedad, de pronto necesita algo, se siente angustiada, y ha creado como una especie de cortocircuito, o sea, un circuito corto, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona que es adicta empieza a sentir por otro motivo, por lo que sea, un estado de ansiedad, de angustia, de tristeza, cuando fracasa en algo y se siente bajoneado, ¿no? Esa persona es una persona que tiene que enfrentar entonces esa dificultad, ese dolor, ¿no? Pero justamente lo que ha hecho la adicción ha sido que en vez de enfrentarla por el lado normal, aunque uno tiene que hacer todo ese trabajo para superar las dificultades de la vida, la persona ha creado como un circuito corto, ¿no? Por ejemplo, en el alcohólico podría superar un fracaso, lo abandona la esposa, o lo echan del trabajo, le comunican que tiene una enfermedad grave, o lo que sea, o se levantó simplemente indispuesto, punto. O se levantó triste, depresivo. Claro. La persona podría enfrentar eso como la tiene que enfrentar toda persona, asumiendo la cruz, viendo que es parte de la vida humana, que eso también puede traer muchos bienes, y que además hay que aprender a llevar las cruces de cada día. Puede hacer eso, que le lleva un gran sacrificio, o bien puede hacer un circuito que es corto, ir hasta la heladera, abrirla, sacar una botella que tiene de cerveza, que tiene puesta ahí en el costado de la heladera, se la toma y se olvida de todas las cosas. Claro. Por eso es un circuito corto, lo otro es un circuito largo. Entonces hace ese corto circuito, ¿no? Entonces va y hace eso directamente, se toma eso, o en el caso del adicto sexual, realiza un acto sexual o lo que sea, mira pornografía, punto. Pero una vez que hizo eso, a esa persona le genera eso, ve que fracasó, otra vez no pude superar esto, y el estado en que me encuentro ahora soy de vuelta un derrotado, que no sé enfrentar las situaciones, he caído más bajo, entonces esto no lo voy a hacer nunca más voy a volver a hacer de esta manera, lo voy a hacer como lo hace cualquier persona normal que trata de luchar, que trata de enfrentar sus problemas, y se hace esas promesas, ¿tá? Y eso va generando lo mismo, un estado de alteración y angustia que cuando apenas vuelve a aparecer algún problemita, a saltar esa tensión, vuelve a acumularse, de vuelta vuelve a ser lo mismo, porque para salir de esa nueva tensión, de ese nuevo estado de angustia, de vergüenza, de frustración que tiene por haber fracasado, resulta que la única forma de enfrentar esa nueva angustia es volver a la heladera a tomarse la botella, o volver a realizar un acto sexual, o lo que sea, y vuelve a generar todo eso. Por eso es como una especie de estar girando en círculo, y cuando nosotros giramos en círculo una y otra vez por el mismo lugar, lo que hacemos es un pozo. Es decir, cada vez nos vamos hundiendo mucho más, ¿no? Se entiende. Debajo de este ciclo adictivo, en realidad hay un sistema adictivo. Son como dos niveles, ¿no? Que lo que uno ve de afuera, cuando yo veo un adicto, yo puedo describir en cada adicto perfectamente, o me lo describe él cuando yo lo ayudo un poco. Me describe cuál es ese ciclo adictivo, o sea, qué es el disparador en él, las angustias, las frustraciones, los retos, lo que sea, ¿no? O los estados depresivos que tenga, lo que sea. Eso es lo que él ve, y ve cómo se genera, cómo él después de que hace toda esa cacería del placer, después genera frustración, angustia, todo eso, y vuelve a disparar. Lo que él no ve es lo que está debajo, porque hay que ayudarlo. Debajo de eso, que es lo que está alimentando, eso se llama, entonces lo otro se llama ciclo adictivo, es el que está más superficial. Sí, sí. Debajo de ese ciclo hay lo que decía, es decir, un sistema adictivo. Es decir, debajo de eso, en realidad la persona tiene un montón de ideas equivocadas, un sistema cultural adictivo ya, ¿no? Propicio Totalmente. Para una adicción que le hace generar juicios adictivos. Yo no sirvo para nada, yo no voy a poder superar esto. Claro. Yo estoy solo en el mundo, a mí nadie que me vaya. ¿Qué va a pensar Dios en mí? Digamos, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué se va a ocupar Dios? ¿Qué va a gastar el tiempo conmigo? Claro. ¿Quién me puede querer? Yo no puedo hacer nada. Entonces, eso va a crear esos juicios dañinos que uno va generando constantemente contra uno mismo, va generando toda una situación vulnerable, una situación, la persona está inmensamente vulnerable. O sea, apenas yo la toque, le voy a disparar justamente la adicción y ahí empieza el ciclo, ¿no? Claro. Siempre el ciclo se genera así. Por eso cuando uno tiene que trabajar en una adicción, para poder romper ese ciclo, ese circuito adictivo, nosotros tenemos que bajar y ver cuál es esa cultura adictiva, esos principios erróneos que la persona tiene debajo, se ha formado, cuáles son esos juicios dañinos que va suscitando en su cabeza la adicción, corregirlos, y desde ahí entonces frenar que la persona entre en esas situaciones vulnerables que después lo van a empujar a que se dispare una y otra vez. Esas más o menos serían las causas que nos llevan al problema de la adicción, me imagino. Ese sistema cultural adictivo, esos juicios dañinos, sí, son justamente la causa parcial, no son las únicas, puede haber muchas otras causas, pero evidentemente una parte importante de una adicción se encuentra allí, ¿no? Y es por donde hay que trabajar. El trabajo igualmente es un trabajo lento, un trabajo que hay que hacer normalmente con ayuda de otros. En muchos casos, como ya hay una parte de compulsión en una adicción propiamente dicha, no confundamos adicción con vicio, que es un paso previo. La adicción ya es un estado patológico, una enfermedad de la persona. Claro. Normalmente hay que medicar y por lo tanto ahí también exige la intervención de un profesional, ¿no? Si no, es muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil salir simplemente con una ayuda, con un acompañamiento. Eso va a ser necesario. Las dos cosas se tienen que dar en un verdadero adicto. Porque a veces confundimos una persona que está ahí a punto de generar una adicción con una adicción propiamente dicha, ¿no? Pienso que hay mucha relación con la adicción, con el adicto, y el miedo a la realidad, ¿no? Pienso que muchos de los adictos son por el tema del miedo a la realidad. Tomo porque le tengo miedo a la realidad, me drogo porque le tengo miedo a la realidad, quiero escapar de eso. Pienso que tiene mucho que ver el miedo, ¿no? Claro, bueno, es que el miedo es parte justamente de ese sistema cultural que digo potencialmente adictivo, el caldo de cultivo. El miedo es que la persona generalmente no enfrenta la realidad, porque piensa justamente en su visión que tiene la realidad, que eso es lo que hay que corregir en el trabajo con un adicto, la visión que él tiene de la realidad está distorsionada. La realidad a él lo aplasta, por eso es que tiene que huir de ella o cerrar los ojos o esconder la cabeza como hace un avestruz, ¿no? Totalmente. Justamente él no puede ver claramente la realidad. Una de las cosas que se tendrá que trabajar es justamente ayudarlo a que vea realmente las cosas como son, ponerlas en su justo lugar y bueno, con los distintos elementos, también con la ayuda de Dios, con la ayuda, digamos, de quienes lo rodean, saber que las puede enfrentar, aunque no sea fácil ni indoloro, pero que se puede enfrentar eso, superar, y de esa manera es como se va saliendo fuera de este problema. Las adicciones son graduales, ¿no? ¿Pueden crecer? Todas las adicciones crecen, y normalmente crecen, normalmente crecen aunque la persona no quiera hacerlas crecer, ¿no? O sea, porque es algo, como dije antes, uno cuando camina en círculos, siempre en el mismo lugar, evidentemente va haciendo un pozo, va haciendo una canaleta, y esa canaleta se hunde cada vez más. Y las adicciones, depende cuál sea, ¿no? Pero las adicciones crecen, incluso progresan en un doble sentido. En primer lugar, van saltando de un nivel a otro, de un nivel a otro. Un adicto, si un adicto se pusiera a hacer una línea biográfica, tratar de escribir su biografía haciendo una línea y poniendo cosas, él puede, hablando, por ejemplo, se pone a pensar, hace 10 años atrás, ¿qué es lo que yo hacía? Muy bien. Y en ese momento, ¿qué es lo que yo decía? Pero a esto no llegaría nunca, no jamás. Claro. Bueno, uno le pregunta, ¿y llegó a eso? Y lamentablemente sí. ¿Cuándo? A ver. Bueno, cuando usted llegó a eso, que antes había dicho, pero eso, a eso nunca, eso no me no, eso ya para mí es muy grave. Claro. Cuando llegó a eso, ¿qué decía que no iba a hacer? Y bueno, en ese momento, a pesar de haber caído tan bajo, ahí todavía decía que al menos a tal otra cosa, a eso no, ¿no? Claro. Eso ya es sagrado. Y uno le pregunta, ¿y lo respetó? No, lamentablemente, después de un tiempo, caía en eso. Y uno dice, bueno, y algunos yo le he preguntado esto, bueno, muy bien, y ahora, aquí, en este momento, usted, ¿qué es lo que dice que eso jamás lo haría? Eso, eso no lo mancharía nunca. Y bueno, en este momento, yo, lo que yo jamás haría en mi vida sería, preferiría morirme antes que llegar a hacer tal cosa, porque eso, eso ya es una cosa de pisotear valores muy sagrados. Y bueno, digo, mire, usted está más cerca de hacer eso que antes de las primeras promesas que hizo. Si no hace nada ahora, usted en 3 años, 4 años, 5 años, esto que me está diciendo ahora, usted ya lo pisoteó. Claro. Porque es así. Entonces, ese salto de un nivel a otro, y después se profundizan en el arraigo, porque va comprometiendo cada vez más, al punto tal de que algunos psicólogos, por ejemplo, el que acuñó el término adicción sexual es un término que acuñó un psicólogo norteamericano, se llama Patrick Carnes, ¿no? Y él decía que hay que ver si en todos los casos se da así, pero por lo menos en su experiencia, que hay como una frontera. Uno, cuando pasa de un determinado nivel de arraigo de una adicción, ya no hay retorno, porque ya la persona casi, digamos, es como si se disocia de la realidad. Así, en una psicopatía, si la persona se disoció de la realidad, yo es muy poco lo que puedo hacer, porque la persona es que ni siquiera, es eso, como si tuviera un desdoblamiento de la personalidad, como si tuviera, no captara la realidad, entonces yo no puedo, digamos, hablar coherentemente con él para ir ayudándolo a entender la realidad, es que no me sigue ni siquiera un discurso racional, claro. Entonces ahí ya la psicología no tiene elementos para ayudarlo, ¿no? Sí. Y algunos, lamentablemente, algunos pasan ese nivel, ¿no? Padre, ya para ir culminando, ¿no? Cuesta mucho curarse, pienso yo, pero ¿hay esperanza para los adictos? ¿Se puede salir? Sí, ciertamente, se puede. Bueno, como dije, siempre y cuando no se hayan pasado esas fronteras en las cuales quizá algún día la medicina, la psicología, tengan elementos para ayudar. Al menos en este momento, no. ¿No? Pero si uno no pasó esas barreras, ¿no?, últimas, ¿no?, de deterioro de la personalidad, se puede. Pero con una condición, ¿no?, que es un principio que ahí es, no se sale por donde uno quiere, sino por donde se debe. Porque en esto se entra como ladrón, pero solo se sale como penitente, no se sale de ningún modo, ¿no? Es así. Lamentablemente, uno de los obstáculos más grandes que hay para salir de una adicción es el hecho de que la persona quiere salir por donde él determina. Y eso es imposible. La persona, en todo caso, eligió por dónde entra. Pero no puede elegir por dónde sale. Claro. Tiene que salir por dónde debe. Y eso exige todo un trabajo que no lo elige él, ¿no? No lo elige él. Él se lo indica muchas veces el profesional o el que lo ayuda, si es que es un sacerdote. Normalmente lo ideal sería de que tuviera un punto de referencia en un sacerdote que lo ayude espiritualmente, que lo vaya guiando, y en un buen profesional católico, porque en este, o que comparta por lo menos los principios de la psicología, de la psicología católica, de la psicología cristiana sobre esto, porque en esto, evidentemente, la ayuda que me va a prestar la psicología es según la visión del hombre que tenga ese psicólogo. Claro. Si tiene una visión equivocada del hombre, evidentemente, que en vez de ayudarme, quizá me aplaste un poco más y me hunda más en el pozo, ¿no? Pero ciertamente nosotros confiamos en que en muchos casos se puede solucionar mucho, curar, evidentemente, en algunos, por eso, pero no en todos. Claro. Por eso en esto es mejor prevenir que intentar después solucionar, ¿no? Pero exige distintos elementos, todo un proceso, ¿no? Como por ejemplo el que tienen armado, ese programa que mencioné antes cuando hablé del alcoholismo, Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen un programa de ayuda que ellos lo dividen en 12 pasos paulatinos, el cual lo van haciendo muy tranquilamente y siempre con ayuda de ese grupo y de un mentor en particular que ellos tienen. Bueno, de alguna manera otros grupos trabajan con una terapia muy parecida, claro, o con un itinerario, digamos, de trabajo parecido a ese. Muy bien, padre. ¿Algo para culminar? ¿Algo más para agregar? ¿Alguna reflexión final que nos pueda hacer? Bueno, yo diría que se podría decir así. Si el adicto encuentra esa guía, ¿no? Que es de alguna manera lo que estamos planteando aquí ahora, y se deja llevar por ese guía, ¿no? Que será... En realidad el que lo está ayudando es Dios a través quizá de un sacerdote, a través de un buen profesional. Y se deja guiar por él, puede hallar la salida y llegar a la luz. Pero, vuelvo a insistir, a costa de tres cosas, diría. En primer lugar, de pasar primero por el desfiladero del dolor, ese dolor que ha tratado justamente de evitar, claro, de esta manera desordenada, porque es eso, buscar un placer rápido, ¿no? Entonces, aceptar primero, pasar por ese desfiladero del dolor, después abrazar la más intensa purificación de sus sentidos y de la esperanza, hasta ponerse finalmente en manos de Dios, claro, para ser llevado por esos luminosos caminos interiores hacia la salud, por un lado, y lo que nos interesa a nosotros, la santidad, totalmente, por el otro, ¿no? Totalmente. Bueno, llegamos al final ya de esta entrevista, de este programa especial que estamos teniendo. Bueno, nos pasamos un poquito de lo enmarcado, ¿no?, en tiempo, pero realmente es un tema muy profundo y con muchas subtemáticas, ¿no?, para tratar. Pero bueno, creo que el mensaje quedó claro, creo que les va a servir a toda la audiencia que nos está escuchando para conocer y, bueno, para prevenir también. Muchas veces dentro de las familias quizás se den este tipo de situaciones, así que es bueno ir hablando este tema tan importante. Mi nombre es Tomás Larrayán, fue un placer haber estado de este lado, nos vemos, Dios mediante, mañana a la misma hora.